Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo de Beatriz Díez. Bienvenido a La Matinal de este martes 2 de junio. Estos son los titulares de las noticias. Cuba, un tema que divide a la Asamblea de la OEA en San Pedro Sula. Se respira un clima tenso en la península coreana. Israel hace sonar la alarma. Y más tarde, en La Matinal, Rafael Correa se queda solo. Proponen crear una Naciones Unidas para los indígenas. Existe un latifundio de la información en América Latina y el resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy presenta Patricia Karpovich. Gracias, Beatriz. Muy buenos días. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se entrevistó con el presidente Manuel Zelaya de Honduras, a donde llegó para participar este martes y miércoles en la Asamblea General de la OEA que se llevó a cabo en el Centro Cultural Hondureño Árabe de San Pedro Sula. En ese centro social se reunirán los cancilleres de los 34 países que conforman la Organización de Estados Americanos. Clinton llegó a Honduras procedente de El Salvador, donde el lunes asistió a la toma de posesión del presidente Mauricio Funes. Responsable para América Latina del Departamento de Estado, Thomas Shannon, también forma parte de la comitiva. Tema principal de la Asamblea de la OEA será el posible retorno al organismo interamericano de Cuba, cuestión que divide a los países miembros, entre los que desean su adhesión sin condiciones y los que, como Estados Unidos, pretenden que antes la isla tenga una apertura democrática. La tensión continúa en aumento en la península coreana tras la prueba nuclear y el lanzamiento de misiles que llevó a cabo Norcorea la pasada semana. Corea del Sur envió un barco de guerra con misiles al límite marítimo. Seúl advirtió que responderá de inmediato cualquier posible ataque. La agencia de prensa surcoreana, Yonhap, comunicó que Pyongyang se estaría preparando para realizar un nuevo ensayo con un misil de medio y largo alcance. Por cierto, todo parece indicar que el líder norcoreano Kim Jong-il designó a su hijo menor como su futuro sucesor. El mandatario pidió a los diplomáticos norcoreanos que juren lealtad a su hijo Kim Jong-un, según anuncian los medios de comunicación surcoreanos. Kim Jong-un tiene 25 o 26 años y creció en Suiza. Desde el pasado año circulan rumores de que el líder Kim Jong-il, de 67 años, sufre graves problemas de salud a causa de un derrame cerebral. Han sonado en todo Israel las alarmas como parte de un ejercicio de defensa civil. Con la sirena se alerta a los más de 7 millones de habitantes a buscar protección en los refugios antiaéreos. La alarma aérea forma parte del mayor entrenamiento de defensa civil de la historia de Israel. El domingo comenzó el ejercicio de 5 días denominado Momento Crucial 3. Se busca simular ataques simultáneos de misiles desde la Franja de Gaza, Líbano, Siria e Irán. Asimismo, el entrenamiento incluye desastres naturales y atentados con armas químicas. El ensayo estudia la reacción del ciudadano común y los equipos de ayuda. También se analizará la actuación de los ministros frente a los desastres. Estas son las noticias en Radio Nederland Wereldomroep desde Hilversum en Holanda. Continuamos con la información. Al parecer, a bordo del siniestrado avión de Air France no viajaba uno, sino 2 holandeses. El segundo pasajero es una mujer que residía en Brasil desde hace décadas y que cuenta también con un pasaporte brasileño. El cuñado de la víctima informó que efectuaba un viaje de negocios a Corea del Sur con escala en París. Anteriormente ya se había dado a conocer que un hombre holandés viajaba a bordo del Airbus A330. Los pasajeros en su mayoría eran franceses, brasileños y alemanes. El aparato hacía el trayecto de Río de Janeiro a París cuando desapareció del radar a causa de las malas condiciones meteorológicas. París parte de la base de que el avión sufrió un accidente y descarta que haya sido objeto de un secuestro. Mientras tanto, continúa la búsqueda de los restos del avión. Un piloto de la compañía brasileña TAM reportó unos posibles restos de fuselaje en el mar. La policía italiana detuvo en el puerto de Bari un camionero austríaco bajo la sospecha de tráfico de personas. 20 afganos y un iraquí estaban escondidos en un camión con doble fondo que transportaba pimientos. Los 21 clandestinos fueron devueltos a Grecia, país al que habían llegado con el ferry. Hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Beatriz Díez. Fuerzas Armadas de Brasil y Francia reanudan la búsqueda del avión de Air France que desapareció ayer con 228 personas a bordo. El avión partió de Río de Janeiro rumbo a París, desapareciendo sobre el Atlántico. Mario de Freitas se encuentra en Sao Paulo. Buenos días, Beatriz. Mario, ¿cuáles son las últimas noticias sobre esta tragedia? Hace poco se oyó aquí en Brasil que fue avistado cercano de las islas de San Pedro y San Pablo, a 800 kilómetros de la isla de Fernando de Noronha, de Recife, restos de aceite, de óleo y algunas cosas pequeñas que podrían ser de destrozos del avión. Ya se encuentran en la región 6 aeronaves brasileñas que sobrevolan una otra dirección a 1.200 kilómetros, pero se están dirigiendo a esta región para confirmar si realmente lo que se ha avistado serían los destrozos. Esa es la información de ahora a la mañana que se están buscando. Y 4 aviones ya se encuentran prácticamente sobrevolando la región, un poco despacio, menos que 600 kilómetros por hora, para se confirmar. Y en la región de aérea entre Brasil y Senegal también se encuentran algunos barcos ya, uno francés, 2 americanos, que buscan entonces por mar lo que podrían ser los destrozos del avión, confirmando la tragedia de ayer. Sí, desde entonces se han escuchado varias hipótesis sobre las posibles causas del siniestro. Se habla del mal tiempo, de una tormenta, de un posible rayo. ¿Qué es lo que se está diciendo allí, más allá, bueno, que pueden ser simples especulaciones? La información de la empresa de Air France, ¿no?, sería ayer de que un rayo tendría partido el avión en 2 y esa información fue muy discutida, hubo mucha especulación, pero en Brasil el brigadero de la aeronáutica brasileña responsable por las búsquedas, él piensa que es más fácil una turbulencia, una tempestad que ha enfrentado. Hubo una tempestad en la región, pasó un avión de otra empresa brasileña, Latam, que tendría visto restos de fuego en alto mar cuando venía a Brasil, y él encuentra que esta diferencia en el espacio, esa turbulencia en el espacio podría haber ocasionado, porque el avión pierde altura como 1.000, 2.000, hasta 5.000 metros, y puede haber entonces eso causado una pane eléctrica y descontrolar el avión, que el piloto no ha conseguido después aplumar, y entonces la tragedia. Vale relembrar que hace 2 semanas en São Paulo, cercana de São Paulo, un avión tuvo un problema similar y hubo 21 heridos, o sea, una queda brutal de 1.000 metros con 21 heridos, siendo que la 15 personas tuvieron que ir al hospital y una se quedó en estado grave con un problema como ese. Por el momento lo dejamos aquí, estaremos pendientes los próximos días de lo que vaya sucediendo. Era Mario de Freitas, corresponsal de Radio Nederland en Brasil. Muchas gracias, Mario. De nada, buenos días a usted y a los oyentes. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ha perdido el apoyo político de la más importante base social sindical. el Movimiento Popular Democrático, que agrupa a los sindicatos más fuertes del magisterio, decidió terminar con la alianza que por más de 2 años mantenía con el gobierno, hasta tanto no se derogue el decreto que obliga a los profesores ecuatorianos a someterse a una evaluación académica como requisito para mantener sus contratos. Luisa Fernanda López entrevista al analista político y profesor universitario Pedro Saad. Señor Saad, en términos concretos, ¿cómo afecta esto a los planes de gobierno del presidente Correa? Bueno, no creo que excesivamente. O sea, es evidente que el gobierno habrá esperado esta decisión cuando atacó a la base más grande del Movimiento Popular Democrático, que es la Unión Nacional de Educadores, el gremio de los maestros en Ecuador, que ha estado tradicionalmente bajo el control de esta fuerza política. Y por otro lado, no creo que sea un impacto excesivo ante la opinión pública y el electorado, porque todo el mundo coincide en Ecuador. Cuando digo todo el mundo, quiero decir una amplia mayoría, coincide en Ecuador con que la educación en Ecuador, si bien ha aumentado y se ha generalizado y democratizado cuantitativamente, deja muchísimo que desear desde el punto de vista cualitativo, y la opinión generalizada también es que es culpable de esto la politización del gremio de los maestros. Señor Saad, ¿qué tan justificadas están las razones que han generado este conflicto? Ninguna. La respuesta del gremio de los maestros, mantenido políticamente por el Movimiento Popular Democrático, ha sido que es una medida represiva y que el gobierno lo que quiere es salir de unos maestros para poner a sus propios allegados. No parece legítimo porque yo no veo cómo vayan a poder seleccionar políticamente a los maestros a través de unas pruebas de aptitud que son pruebas estrictamente académicas. De modo que no veo de qué manera el gobierno podría seleccionar: estos son del MPD, el Movimiento Popular Democrático, y estos son de Alianza País, que es el movimiento político estrictamente gubernamental. No veo que aquello sea posible. Sencillamente, una prueba de aptitud separa a los buenos maestros de los malos. Quizás lo único es que los señores del Movimiento Popular Democrático temen que los maestros que se agremiaron en la Unión Nacional de Educadores, que no son todos, son precisamente aquellos malos que opinaron en su momento que requerían de una defensa gremial para un caso de como este, en que lo trataran de calificar y que ellos en su fuero interno quizá hayan pensado que no calificarían. De modo que no le veo justificación política ninguna. Entiendo que la medida de la calificación de la aptitud de los maestros es estrictamente académica y de lo que se ha llegado a saber en el país goza del respaldo de las más grandes instituciones educativas del mundo, comenzando por la UNESCO, que es la de las Naciones Unidas. Bueno, agradecemos al profesor universitario y analista político Pedro Saad. Se multiplican las voces en América Latina que advierten sobre la presencia de un latifundio de la información. Gobiernos como el de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Argentina o Venezuela aumentan sus denuncias ante la forma en que los medios de comunicación están informando. La situación ha llegado a tal extremo que el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha propuesto crear un órgano que proteja a los gobiernos latinoamericanos de los abusos provocados por los medios de comunicación. Ignacio Ramonet es director de la edición en español de Le Monde Diplomatique y autor de libros como Un mundo sin rumbo o La golosina de la información. Modelos alternativos, alianzas estratégicas con indígenas de otros países y mecanismos de defensa contra depredadores. Estas y otras propuestas generadas en el marco de la reunión continental de indígenas celebrada en Perú no hacen más que demostrar, según los analistas, que los pueblos indígenas se están fortaleciendo. Ana Karina Rosales tiene al teléfono a Ramiro Escobar Lacruz, analista peruano y participante de la reunión continental de indígenas. Una Unión Mundial de Naciones Indígenas, una especie de Naciones Unidas de los nativos, suena bien en papel. Sin embargo, los críticos dicen que no se han esbozado ideas concretas para ir en este camino. Lo que creo que ocurre, y es mi sensación luego de estar en esta cumbre continental indígena realizada en Puno, acá en Perú, es que cuando uno mira de afuera este movimiento hace una serie de especulaciones muy gruesas, muy apresuradas sobre lo que es el movimiento indígena y sobre sus presuntos desatinos, ¿no? Pero cuando está ahí, cuando conversa con ellos, cuando los conoce de alguna manera, se da cuenta que estas visiones alternativas de, por ejemplo, proponer un organismo paralelo a las Naciones Unidas, o por ejemplo también se propuso una cumbre paralela a la cumbre climática de Copenhague en diciembre de este año, son formas no solo de protesta, sino de propuesta ante la sensación en numerosas organizaciones indígenas o el mundo indígena en general de que no se les escucha y no se les entiende y se les ignora, ¿no? Y eso ocurre por parte de las autoridades de cada país donde ellos viven y por parte también de los organismos internacionales que fueron severamente criticados. Sí. Ahora, hay temas específicos, temas que preocupan. ¿Cómo ves las tendencias de los pueblos indígenas, por ejemplo, en torno al tema de la explotación de recursos por parte de las transnacionales? Si en esta reunión hubo apertura para un acercamiento y diálogo, o por el contrario, se han radicalizado las posturas pues en contra de la presencia foránea. Bueno, yo diría en primer lugar que hay que tener en cuenta que el mundo indígena es muy heterogéneo, ¿no? Hay, por ejemplo, en el Perú hay indígenas andinos, indígenas amazónicos, que ahorita están en una huelga de casi 50 días frente a unos decretos que da el gobierno. En otros países hay indígenas, en fin, mapuches, hay quechuas, y todo el mundo indígena en general no está necesariamente agrupado en las organizaciones. Hay algunos que no, hay incluso organizaciones que son más receptivas a la inversión, pero yo diría que la tendencia mayoritaria, no solo en esta cumbre, sino en el mundo indígena en general, es una tendencia opuesta a las inversiones, sobre todo si son inversiones inconsultas. La gran papa caliente acá, la gran dificultad y el gran bache se crea porque los estados donde viven estos pueblos indígenas no les consultan a las organizaciones y por lo tanto incumplen el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al Estado que la ha ratificado a que consulte mediante un mecanismo establecido por una ley interna a las organizaciones indígenas. En muchos países eso no se hace, y concretamente en el Perú no se hace de una manera escandalosa, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué se sorprende luego de que haya tantas protestas y tanta oposición a la inversión si es que ese mecanismo legal establecido por la Constitución, aceptado, no se pone en marcha? Ramiro Escobar La Cruz, analista peruano, autor de artículos en diversos medios. Por problemas técnicos hemos tenido que interrumpir la emisión de la entrevista anterior al intelectual Ignacio Ramonet. La entrevista completa a Ramiro Escobar La Cruz podrá ser escuchada en la edición especial del magazine Gran Angular. Ante la presión china, el primer ministro holandés Jan-Peter Balkenende no se entrevistará con el Dalai Lama. El líder espiritual del Tíbet estará en Holanda el próximo jueves. Alfonso Montealegre con el informe. El Dalai Lama señala tener relaciones especiales con Holanda y dice comprender que el primer ministro holandés, Jan-Peter Balkenende, no quiera poner en peligro las relaciones económicas con China. Lo mismo han hecho otros líderes europeos como la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy. I don't want to create any inconvenience to anybody. No quiero poner a nadie en apuros. No busco problemas. Estoy convencido de que en el fondo de su corazón, todos los líderes del mundo libre apoyan la causa de Tíbet, aunque no me reciban oficialmente. El Dalai Lama opina que Holanda ha hecho mucho para los refugiados de Tíbet. Los comités de apoyo pueden contar con la ayuda holandesa a pesar de que La Haya siga la línea de la Unión Europea y reconozca que Tíbet es territorio chino. El Dalai Lama explica que los chinos consideran que Tíbet tiene un estatus especial como región autónoma, pero la independencia es para China un tema intocable. El líder espiritual aboga por una autonomía de facto, también de las otras regiones donde viven los tibetanos dentro del marco legal de la Constitución china. China considera esta postura como una traición, un intento de dividir el país. El Dalai Lama es tachado de separatista. Él reacciona diciendo que los conservadores chinos no nos creen, pero nosotros no queremos el separatismo, dice el líder espiritual. El Dalai Lama niega que su muerte, ahora tiene 74 años, convendría a los chinos, porque pondría fin al tema de Tíbet. Su muerte sería tan solo una recaída temporal en la lucha. La resistencia tibetana, que se basa en valores superiores, no terminará. When I die, for temporary setback, definitely come. ¿Qué siente al haber luchado durante 50 años por la autonomía y no haber logrado nada? ¿Está decepcionado? ¿Reconoce haber fracasado como líder político? El Dalai Lama elude estas preguntas. Al final de la entrevista, el líder espiritual cubre con sus manos la cara del entrevistador, como muestra de que no le hieren las preguntas críticas y como señal de su compasión budista. En Estudio Ágora de los sábados y miércoles presentamos la serie Dilemas. La cuestión del aborto a debate. Hay que romper la falsa disyuntiva de que algunos están a favor o en contra del aborto. En sentido estricto, nadie puede estar a favor del aborto. Estamos a favor de que la mujer pueda elegir qué hacer ante un embarazo no deseado, que pueda elegir qué opción es mejor para su proyecto de vida, para su plan de vida, para sus condiciones de salud, y que pueda finalmente decidir. Recuerde, Dilemas, la cuestión del aborto a debate. En Estudio Ágora, todos los sábados y miércoles, a través de Radio Nederland Wereld Omroep, la radio que nos acerca. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. Desaparece en el Atlántico un avión con 228 personas a bordo. Reza el titular del diario español El País. El vuelo 447 de Air France, que había partido de Río de Janeiro el domingo con destino a París, desapareció de todas las pantallas de control en la madrugada del lunes, cuando sobrevolaba el Océano Atlántico. En Francia, Libération publica en su página de Internet que Brasil intensifica los esfuerzos para encontrar el avión de Air France. Dos aviones brasileños con equipo electrónico, radar y rayos infrarrojos han continuado durante la pasada noche la búsqueda del Airbus A330. Los aviones están provistos de botes y otro material de rescate. El Financial Times de Gran Bretaña informa que el presidente estadounidense Barack Obama intenta frenar los temores sobre la intervención del gobierno en las fábricas automotrices General Motors y Chrysler. El mandatario prometió que el Estado no influirá en las decisiones importantes de las empresas. El International Herald Tribune revela que la canciller alemana Angela Merkel abandona su postura antiturca en cuanto a la entrada del país en la Unión Europea. Este cambio se produce pocos días antes de las elecciones europeas y demuestra que el Partido Conservador de Merkel es consciente del valor de los votos de los casi 700.000 turcos que viven en Alemania. El suizo Neue Zürcher Zeitung escribe sobre el parlamento más interesante del mundo. El diario hace referencia al Parlamento Europeo, cuya composición se elige entre el 4 y 7 de junio y cuyo poder sigue aumentando, aunque los ciudadanos europeos no son conscientes de ello. En Austria, el cotidiano Die Presse publica que el líder norcoreano Kim Jong-il designó a su hijo menor Kim Jong-un como sucesor. En agosto del año pasado, el líder norcoreano habría sufrido un derrame cerebral. Kim Jong-un ha nacido en 1983 o en 1984 y fue educado en Suiza. En Holanda, el diario gratuito The Pers advierte que todavía nos espera lo peor de la crisis financiera y económica, a pesar de la subida en las bolsas de valores y los miles de millones de euros que los gobiernos han invertido en los planes de rescate de los bancos y empresas. Una de las razones más importantes es que los problemas de los bancos no se han resuelto. Otro periódico holandés, The Volkskrant, informa que en la orilla occidental del Jordán se produjeron violentos enfrentamientos entre policías de Al-Fatah y militantes de Hamas. 6 personas resultaron muertas. Fue la primera vez que la disputa entre las dos facciones condujera a la violencia. Y antes de acabar la presente emisión, una noticia de último momento, un drama familiar ocurrido en la ciudad de Adana, en el sur de Turquía. La policía comunica que ha detenido un hombre a quien se le atribuye el asesinato de 8 miembros de su familia. El autor disparó un tiro en la cabeza a sus 2 hermanos, padres, cuñada y sobrinos. Las víctimas fueron encontradas en un departamento de Adana. El canal de televisión NTV informa que el atacante era un adicto a las drogas con un gran prontuario policial. Al parecer, el drama familiar se desató por una herencia familiar. Y así concluye la matinal de este martes 2 de junio. En Radio Nederland Vireldomroep, la radio que nos acerca. Técnico de sonido, Rob Nouten. En nombre del Departamento Latinoamericano, Patricia Karpovic y Beatriz Díez le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días para todos.